de todas las criaturas en el mundo. Ustedes son tal vez las únicas que envejecen con gracia. No hay abuelita fea. Sea como sea que envejezca una mujer, es la única especie que en la tercera edad se ve divina. La infidelidad del abuelo, la falta de llamada de los hijos y las hijas. Porque no hay pantano más oscuro y triste que la casa de una abuela sin llamadas ni visitas. No hay miseria más reprobable en lo que llamamos civilización que olvidar a las verdaderas heroínas que deberían vivir con honores todos los días. Viejas del Llobregat, queremos comunicar. Se acabaron los modales y los actos de buena voluntad que nos ayudan a cruzar cuando volvamos de comprar. ¿Quién nos cederá el asiento reservado en el autocar? Fumando en el portal, bebiendo sin parar, nos pisan el fregao, pero que se han pensado, panda mal educado. Creemos que podrían irse a su casa. Y las chicas frescas van, solo quieren enseñar. Ya no tienen ni moral, piensan solo en fornicar y no van a rezar. Por eso arderán en el infierno. Las viejas del Llobregat, os queremos avisar que ya estamos hasta el moño de aguantar a tanto subnormal. Nos vamos a rebelar, nadie se podrá escapar. Por nuestra furia autogenada.